Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Señor les bendiga, bienvenido a todos los amigos y hermanos que hoy nos acompañan en esta mañana y también damos una cordial bienvenida a aquellos que quizás en algún dispositivo en esta mañana o durante la semana escuchen esta transmisión. El Señor esté bendiciendo tu vida también. Sí, quiero comenzar en esta hora proclamando las palabras del salmista. Ya en el Salmo 103, versos 1 al 4 dice lo siguiente, escuche bien, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo su ser. No, ¿qué dice? Todo mi ser, que su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Mira alguno y decirle: Él es el que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo. El que te corona de favores, y no solamente de favores, sino de misericordias. Él lo hace. Qué maravilloso lo que expresa esta porción. Habla de un Dios extraordinario que perdona nuestros errores, que perdona nuestras transgresiones, que perdona nuestros pecados, que sana nuestra vida. Y no solamente en lo físico, nos sana en lo emocional, lo sana en lo espiritual, lo sana en lo mental. El que nos rescata cuando ya... ¿Vio? Cuando dice: yo ya no doy más, no hago pie, Él nos levanta y nos pone sobre la roca. En otro pasaje dice: me sacaste del lodo cenagoso, ahí cuando estaba muy mal, sucio, me limpiaste y me pusiste en un lugar donde puedo ponerme de pie nuevamente. Ese magnífico Dios es el que nos regala ese amor y esa misericordia. Así lo cantábamos recién: a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. David le dice a su alma, que quizás estaba turbada en ese momento, que quizás, vieron, no sé si a ustedes les pasa que a veces nos levantamos y decimos: no tengo ganas de esto, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Le ha pasado eso? Ah, los vi, a los que hicieron así. Nos puede pasar. Y ese es el momento de hacer la oración de David. Aunque mi alma, aunque mis ganas, aunque mis sentimientos no apoyen la idea de leer y buscar la palabra de Dios o de orar, lo voy a hacer. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi cuerpo al Señor. Quizás hoy alguien también haya venido cansado, fatigado, quizás dolorido, porque los años no vienen solos, no todos tienen 30 años como uno, entonces estamos ahí con un poco de dolor, con algún achaque. Yo no quiero que nadie levante la mano, pero en estos tiempos de frío quizás alguien hizo el esfuerzo de llegar, quizás alguien está con dolor en la garganta, quizás está preocupado por alguna situación. Estimulate a vos mismo y decí: adora al Señor. Alma mía, adora al Señor. Que el nombre de nuestro Dios sea reconocido, sea exaltado con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza. El Señor, en uno de los pasajes más importantes, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y Él que dijo: amar al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Así lo debemos hacer también en este tiempo. Y debemos ser agradecidos, no olvidarnos ninguno de sus beneficios. No solamente aquellos que parecen tan importantes, cuando Dios hace una sanidad portentosa, un milagro portentoso económico en nuestra vida, sino en los detalles, estar agradecido por todo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo y nos da o tenemos. El hecho de tener una familia. Alguien tiene al esposo o a la esposa, agradece al Señor y gracias. Tomale la mano y decirle: gracias, Señor, por mi esposa. Si tienes a tu hijo, gracias por este hijo, por esta hija, por esta familia que me diste. Debemos aprender a ser agradecidos. Pero mira un poquito hacia los costados. Alguien que normalmente viene al culto de la tarde, me dijo: ¿qué pasó? ¿Se juntó todo el culto de la tarde a la mañana? No, le digo, es así el culto de la mañana. Mirá alguno ahí que quizás no conocés, al costado, agradecí al Señor por la iglesia en la cual estás, ¿sí? Agradecí al Señor porque pudiste venir en esta mañana, agradecí al Señor porque podés servirle, porque tenés paz, porque podés hablar, porque podés oír, porque podés ver y respirar. Gloria a Dios por todas y cada uno de sus beneficios. Nunca olvidemos ninguno de ellos. Y así el salmista le habla a su alma. Alaba al Señor. Debemos ser agradecidos en todo tiempo. Y hágalo con un corazón completamente rendido a Él. Y a pesar de que ya estamos entrando a mitad de año, ya pasaron 6 meses, qué rápido que pasó el año. No se olvide que este año, 2025, era un año ¿para qué? Para buscar a Dios, ¿cómo? De todo corazón, ¿sí? Y eso no ha cambiado a pesar que ya estamos a mitad de año. Para buscar a este Dios extraordinario, dice que se dejará encontrar cuando lo busquemos así, de todo corazón. Por eso te quiero invitar en esta mañana a poder decirle al Señor, gracias, ¿sí? ¿Se anima a decirle al Señor, gracias? Lo decimos todos juntos, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí, por la salvación tan grande que nos has dado. Como decíamos en la alabanza, por nuestros hijos, por las generaciones que van a venir, por aquellos que todavía no conocen al Señor, pero se van a añadir en este tiempo, no a la iglesia, sino al reino de los cielos. Y eso nos debe dar alegría y agradecimiento al Señor. Pone tu mano en el corazón en esta mañana y vamos a alabar al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por tu iglesia, por este tiempo precioso donde hemos proclamado tu nombre, donde hemos levantado y reconocido, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre celestial, proveedor. Señor, y aunque a veces no somos agradecidos, aunque a veces damos por sentado algunas cosas que recibimos, Señor, sabemos que es por tu gracia, que es por tu amor, que es por tu misericordia, que son tus bendiciones sobre nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, una vez más, Señor, te decimos gracias. Gracias por cada uno de tus beneficios. En el nombre de Jesús, dejamos el resto de este tiempo, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos que tu palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Y hoy es una mañana muy especial, ¿sí? No solamente es porque estás vos aquí, porque el Señor está en primer lugar y te estaba esperando para tener este encuentro, pero algo que, por lo cual estamos muy agradecidos es que la Iglesia GEC está creciendo. La Iglesia GEC sigue creciendo y así como en el Nuevo Testamento podemos ver el obrar de Dios en la Iglesia primitiva, cuando afirma en el libro de Hechos, dice: cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y esta preciosa iglesia GEC, Dios sigue agregando a aquellos que son salvos y asumen el compromiso de ser miembros de esta comunidad. Así que en unos momentos vamos a presentar a 4 hermanos de la iglesia que han asumido el compromiso de ser parte de esta membresía. Y aunque muchos de ellos ya están sirviendo al Señor, Dios abrirá nuevas puertas y les presentará mayores desafíos y responsabilidades en este tiempo al asumir el compromiso de ser miembro. Y estamos alegres al Señor, estamos alegres con el Señor porque ellos pueden servir con sus dones en los ministerios que el Señor ha levantado en este lugar, pero no solamente bendicen a esta comunidad aquí en la iglesia, sino que con su testimonio y con el sumarse a la obra del Señor, bendicen a toda la comunidad en Florencio Varela. Así que yo quiero invitar a los siguientes hermanos a pasar aquí adelante. Yo sé que hay otros hermanos que han pedido ser miembros y vamos a estar haciendo una presentación similar en lo sucesivo, ¿sí? En este mes o quizás en el siguiente mes. Así que no diga, uy, a mí no me tuvieron en cuenta en esta oportunidad, lo vamos a hacer el siguiente mes. Voy a nombrarlos y les voy a pedir que vayan pasando, ¿sí? A nuestra hermana Rosana Trunzo, a nuestros hermanos Agustín y Eliana Ramos, y a Verónica Contreras. Pasen aquí adelante porque los queremos, algunos a veces, como digo, y voy a aprovechar la oportunidad, todavía sigue vigente la regla de los 10 minutos. 10 minutos antes y 10 minutos después para hablar con Rosana, para hablar con Verónica, para hablar con Agustín. Ah, Eliana, hay que ir a buscarla. Un ratito, alguien que pueda traerla un ratito. ¿Saben qué está haciendo Eliana? Está sirviendo al Señor en la clase de los chicos. Así que cualquiera que pueda venir un ratito, vamos a invitar a Eliana a que pueda estar pasando. Yo quiero invitar a los diáconos que puedan también pasar. Vamos a estar orando por sus vidas. Si hay algún micrófono por ahí. ¿Qué dice Juan 15? No. Si pasan esa prueba, pueden. Y se hizo esperar Eliana, pero acá la tenemos con su precioso niño. Muy bien, acuérdense de la regla de los 10 minutos. Cuando termina, le pregunta por qué, ahora no vamos a hacer una entrevista, pero por qué decidiste ser parte de la iglesia GEC y ser miembro. Así que vamos ahora por ellos, ahora que los hemos presentado. Ah, muy bien. Sí, está aprendiendo. Oramos, papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias porque tu presencia está en este lugar, papá, porque hoy estamos reunidos como iglesia alabando tu nombre, Señor. Y queremos agradecerte, Señor, porque hoy estamos celebrando la vida de nuestros hermanos, Señor, de Rosana, de Verónica, de Agustín, de Eliana, aún de su hijito Fran. Señor, te pido que los bendigas grandemente, papá. Señor, que tu Santo Espíritu los guíe, Señor, a cumplir tus propósitos, Señor. Gracias porque ellos bendicen nuestra comunidad, nuestra iglesia, Señor, con sus dones, con sus servicios, Señor. Queremos, Señor, bendecirlos y que vos lo estés llevando por más, Señor. Señor, que ellos sepan que sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Que tu bondad los alcance cada día, tu misericordia, Señor, y que los lleves de triunfo en triunfo, como dice en tu palabra, papá. Los bendecimos grandemente y estamos felices, Señor, porque si bien ya eran parte, Señor, de nuestra congregación, Señor, hoy lo son formalmente, Señor. Los amamos, los bendecimos, Señor, y te bendecimos a vos por esta grande y hermosa familia que tenemos, papá. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso. No se vayan todavía. Si van a sacar una foto, ahí tienen para que puedan sacar una linda foto. El ser miembro de la iglesia conlleva una gran responsabilidad, pero también es un hermoso privilegio de poder servir y seguir creciendo en los ministerios a los cuales el Señor les ha llamado. ¿Sí? Muchas gracias, el Señor les bendiga. Los despedimos con un aplauso, ¿sí? Muy bien, qué lindo, qué alegría. Pero me quedó un integrante más de la familia G que no lo he presentado. ¿Sí? Se llama, creo, no me quiero equivocar la edad, pero se llama Cor 270, ¿sí? Y es el nuevo miembro de la familia GEC, ¿sí? Le damos un aplauso al señor. Uno de los hermanos de esta comunidad, muy generoso, ha donado a la iglesia este valioso instrumento para que podamos seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Así que le damos gracias al Señor por su vida y que el Señor le siga prosperando en este tiempo. Así que no eran cuatro, me equivoqué, eran cinco con Cor 270, no sé si es la edad. Muy bien, y en este segundo domingo de junio quiero que podamos tomarnos unos minutos para reflexionar en la palabra del Señor. Continuamos, sí, había dicho que finalizaba la semana pasada, pero continuamos con la serie Viviendo en el Espíritu y el título de esta mañana es Escuchando al Espíritu Santo. Escuchando al Espíritu Santo. ¿Usted escucha al Espíritu Santo? ¿Usted les presta atención a lo que dice el Espíritu Santo? Ay, no menos me convencieron en la segunda pregunta. ¿Amén? Amén. Vamos a ver, dice, si algo que debemos hacer es escuchar con atención al Espíritu Santo cuando nos habla. Pero alguien podría preguntar en esta mañana, ¿cómo escuchar al Espíritu Santo? ¿Qué voz tiene el Espíritu Santo? ¿De qué manera se expresa? ¿Qué idioma habla el Espíritu Santo? ¿Habla en castellano? ¿Habla en inglés? ¿Habla en griego? Por eso no lo escuché, porque no lo entiendo. ¿A dónde recurrir para escuchar al Espíritu Santo? Es tan sencillo como abrir la palabra de Dios, ¿sí? La podemos tener de forma escrita, pero también la podemos tener en forma digital, ¿sí? Aquí está la palabra del Señor. Si yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo, solamente tengo que abrirla y leerla. Y el Espíritu Santo va a iluminar mi vida, ¿sí? El apóstol Pablo declara que toda la Escritura, no un poquito, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y uno de los pasajes más conocidos, y también porque es uno de los pasajes que tenemos que memorizar en el discipulado, dice, toda la Escritura, ¿lo están viendo ahí? No una parte, ni la que a mí más me gusta, ni las promesas, ni esas que dicen cosas que tienen que ver con lo que Dios me va a dar. Se dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, ¿para qué? Para enseñar. Ay, ¿a cuántos nos gusta enseñar? Pero es para enseñarnos a nosotros mismos primero, ¿eh? Pero a veces queremos enseñar a los demás lo que nosotros todavía no hemos vivido. Hay que alimentarnos y practicarlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire qué importante. Escuche con atención. Uno de los llamados más desafiantes que hay en la Biblia, en este libro que es inspirado por el Espíritu Santo, es el llamado de Josué, un hombre que fue llamado por Dios para guiar a un pueblo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿sí? En realidad había comenzado Moisés, pero Moisés llega hasta cierto lugar, cruza el Mar Rojo, pero cuando están por cruzar el Jordán hacia el otro lado, la responsabilidad ahora va a recaer sobre la vida de José. Un hombre que sabía muy bien qué pueblo tenía que llevar adelante. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Les voy a decir algunas características del pueblo de Israel. Un pueblo rezongón. Era un pueblo un tanto quisquilloso, por momentos desleal, ¿sí? Con una fe intermitente, un pueblo olvidadizo de las bendiciones de Dios. ¿Vieron lo que decía el salmista? Que no me olvide ninguno de tus beneficios. Ellos se olvidaban enseguida de los beneficios que Dios le había dado. Era un pueblo inconstante. Anoche tuve la oportunidad, después de tanto tiempo, de compartir la palabra con los jóvenes, desde el campamento del año pasado que no compartía un mensaje, no sé por qué no me invitaban, y hablábamos de que el pueblo de Israel había dejado atrás Egipto, ¿sí? Físicamente, geográficamente lo había dejado atrás para ir a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición, lo habían dejado atrás físicamente o geográficamente, pero no lo habían quitado de su corazón. Egipto todavía estaba en su corazón. Por eso cada vez que se encontraban en aprietos, ¿qué hacían? Se quejaban con Dios. ¿Para qué nos trajiste? ¿A quién le hablaban? A Moisés. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? ¿Sí? Por más que allá estaban con látigos, que estaban apresados, que estaban esclavizados, decían, ¿por qué las cebollas? Y se acordaban, escuchen bien, de las cebollas que comían allá. Y Dios lo estaba llevando a una tierra donde dice que los ramos, los racimos de uva lo tenían que agarrar entre dos hombres, donde había abundancia, pero ellos estaban mirando su pasado, habían quedado pegados a eso, miraban atrás. ¿Cuánto se parece ese pueblo de Israel a nosotros? ¿Cuán quisquillosos somos? Y alguien puede decir, no, mi marido es así o mi esposa. ¿Cuán quejones somos a veces cuando las cosas no salen como queremos? Cuando no sabemos aguardar los tiempos que Dios tiene para mi vida. Eran quejosos, eran chinchudos, y lo asombroso es que a pesar de todas esas fallas, algo inexplicable es que Dios los amaba de una manera difícil de entender, como te ama a vos y como me ama a mí. A pesar de que a veces rezongamos, a pesar de que a veces damos tres pasos para adelante y uno para atrás o dos para atrás, aunque a veces nos estancamos en nuestra vida espiritual, Dios no te deja de amar. Amén. Créelo. Te ama. Israel era su pueblo escogido, la niña de sus ojos. Y Dios le va a decir a ese Josué que avance, que vaya hacia adelante. Él escucha la voz de Dios claramente. Le dice, es hora de marchar y de llegar a destino. Pero para tener éxito va a requerir por lo menos tres características que vamos a ver en esta mañana. Todos queremos llegar a la tierra prometida. Todos queremos vivir una vida de plenitud. Estoy seguro que todos lo queremos hacer. Hay tres características en este pasaje que vamos a leer. No son las únicas en la Biblia, pero qué importante es poder vivirlas y aplicarlas en este tiempo para nuestras vidas. Vamos al pasaje. Un pasaje archi mega conocido por muchos de nosotros. Josué 1, 8 y 9. Vamos a leerlo en esta versión. Dice, estudia constantemente este libro. Bueno, estaba por acá escrito. Este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer ¿cuánto? ¿Cuánto dice? Todo. Todo. Y a veces yo digo, ay, esta parte no me gusta, me gustaría sacar. Todo, dice, lo que está allí escrito. Dice, solamente, son las dos palabras que son muy determinantes. Todo y solamente. Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y ahí yo a veces escucho a personas que dicen, a mí nada me sale bien. ¿Y cuánto estás haciendo caso a la palabra de Dios? Nada. Y bueno, entonces está bien la suma. Si no tomo todo de la palabra de Dios, no puedo pretender que todo me salga bien. Cuando no hago nada de lo que la palabra de Dios me dice, es muy probable que nada me salga bien. Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es voz de Dios. Mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Y esa palabra me gusta. Sí, muchos tomamos esta última palabra. El Señor está conmigo en todas partes donde yo estoy. ¿Y el esfuerzo? ¿Y el ser valiente? Ah, yo soy muy valiente y muy esforzado. ¿Y el guardar la palabra? Pastor, es demasiado esto de leerla, vivirla, practicarla. Quizás usted lo sepa de memoria a este pasaje en otra versión, pero qué bueno que nunca nos olvidemos de los pasos para vivir en victoria. En primer lugar, déjese guiar por su voz, déjese guiar por la voz del Espíritu Santo que está contenido en este libro, en el libro inspirado por él. Lo primero que se le pide a Josué es que recurra al mapa, a la guía, al GPS, que busque guía y dirección, no en cualquier lugar, sino en la palabra del Señor, la Biblia, aquella que dice que fue inspirada por Dios. Nosotros hoy, como decía recién, corremos con ventaja. Él solo tenía una parte de la Biblia, tenía el Pentateuco. Ahora nosotros, que el Pentateuco son los primeros cinco libros de la ley. Nosotros tenemos los dos testamentos, el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento y tenemos la revelación completa en Cristo Jesús. Claro que corremos con más ventaja que Josué, porque no faltará el que diga, cómo me gustaría haber vivido en los tiempos de Josué y haber vencido a los gigantes y haber entrado a esa tierra prometida. ¿Para qué? Si era re poquito lo que... Perdón, si era tan poquito lo que tenía Josué, pero él decidió vivirlo y practicarlo. Y nosotros tenemos la revelación completa en Jesucristo. El Espíritu Santo está en nuestra vida para poder vivir en victoria. Si usted decide en este tiempo arrancar esta segunda mitad del año, porque ya nos queda medio año por delante, va a tener que tomar una decisión. Seguir viviendo de determinada forma, o seguir viviendo de otra determinada forma. Esta determinada forma nos va a llevar a seguir cometiendo fracasos. Esta determinada forma nos va a llevar a la victoria. Sea el emprendimiento que tengamos por delante en estos 6 meses, sea un negocio, una sociedad, un trabajo nuevo, una carrera, un estudio, ¿sí? La segunda mitad del año voy a prepararme más, un ministerio al cual me voy a sumar, o una relación de noviazgo, comience por el principio, comience por lo prioritario. ¿Recuerda usted en el Génesis, cuando Dios creó todo? ¿Cómo lo creó? dice que su voz habló y fueron hechas todas las cosas. Así que lo primero que debemos buscar es la voz de Dios. Con su voz Él hizo todo. Siempre me va a escuchar decir lo apasionante que es escuchar la palabra de Dios, ya sea escrita en papel, de manera digital o aún ahora que está la forma audible. Siempre me va a escuchar decir lo mismo. Hay que enamorarse de la palabra de Dios. Comience escuchando a ese Dios que escribe una carta de amor para su pueblo, para tu vida y la mía. Cada vez que abramos la palabra debemos leerla de esta manera. Es un Dios amoroso que me habla a mí para que yo pueda vivir en victoria, para que yo pueda tener una relación, no de un día, no de un domingo, no de un miércoles, sino de todos los días. Comience, si va a arrancar este año, comience haciendo lo que hizo Moisés, guardando su lo que hizo Josué, perdón, guardando su palabra. Comience escuchando su voz. Pero a veces es difícil escuchar la voz del Espíritu Santo ante tantas voces hasta a nuestro alrededor. Amigos que nos hablan, familiares, las redes sociales están bombardeándonos todo el tiempo y tenemos que discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Quienes nos aconsejan, a algunos que nos estimulan a hacer más, a estudiar más, a trabajar más. A veces escuchamos no a las personas sino a las circunstancias que nos tocan vivir. Que el dinero no alcanza, que sería mejor un cambio, que estaríamos mejor o en otra situación, y nos dejamos llevar por las circunstancias. Y a veces, en vez de recurrir a la palabra de Dios para tomar consejos, miramos las circunstancias y a partir de ahí tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. La palabra de Dios, usted lo leyó, es útil para enseñarnos, pero también para corregirnos. Si alguien nos va a corregir, si alguien nos va a hablar y va a ser duro y va a convencernos, es el Espíritu Santo. Si alguien va a llevar ese emprendimiento con éxito en nuestra vida, va a ser el Espíritu Santo. Es cuando escuchamos la voz de Él. No son pocas las veces, y esto no es un reclamo que hago en esta mañana, ni mucho menos, es solamente una descripción de la realidad, cómo nos conducimos. Muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios, y comienzan los problemas, comienzan las dificultades, les ha pasado, comienzan las dudas. Uy, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué empecé este nuevo trabajo? ¿Por qué arranqué esta carrera? ¿Por qué estoy con este amigo que me estoy conociendo si no es cristiano? ¿Por qué estoy en esta situación? Y comienzan los problemas y nos damos cuenta o comenzamos a ver que nunca tuvimos en cuenta la voz de Dios, que tan clara nos habla a través de la palabra. Y luego buscamos la forma de solucionarlo. Eso que Dios nunca quiso para nuestra vida, buscamos solución. Lo que su palabra era clara que no debíamos hacer porque nos llevaría al fracaso y lo hicimos porque ganaron otras voces, porque ganaron los consejos de los amigos o de los familiares, y ahora estamos adelante de los problemas y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Te has preguntado? Me das en el espejo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Lo mejor que podemos hacer es volver nuevamente a la palabra. Este es el GPS de nuestra vida espiritual. Y este anda bien, no como el que a veces ponemos en el auto que nos manda una dirección y dice recalculando y estamos ahí dando vuelta. Cuando la palabra nos dice recalcular es que nos va a llevar por el camino correcto. Amén. Seguir las directivas del Espíritu Santo no es para un momento solamente de nuestras vidas, ni para ciertos días, como decía recién. No es para cuando nos toca predicar o enseñar. No es para aplicarlo solamente en el ministerio. Es para cada día y cada decisión que debamos tomar. Dice, no te apartes de este libro de la ley, ¿cuándo? Ni de noche, ni de tarde, ni cuando estás desayunando, ni cuando estás cenando, ni cuando te estás levantando, ni cuando te estás acostando, no te apartes de ella. Medita en ella. Eso es lo maravilloso de la iluminación de la palabra de Dios. Solamente decirles esto, la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? En alguna oportunidad compartía en esta serie que la gente dice, ese libro, ¿qué voy a creer si está escrito por hombres? Escrita por hombres, inspirada 100% por el Espíritu Santo. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios y debo creerla así. Y no solamente algunas partes, sino toda la Biblia es la autoritativa, es la autoridad máxima que nosotros tenemos. Así que cuando leemos la Biblia, y a usted le habrá pasado, hay pasajes que usted lo lee y no los logra comprender. Y ahí actúa el Espíritu Santo una vez más. No solamente la inspiró, sino que nos ilumina para poder entenderla. Nos ilumina en esos momentos donde decimos, qué macana que me mandé, cómo hago. Y viene el Espíritu Santo a mi vida y me ilumina y me recuerda esa porción bíblica. Y digo, era por este lado, en esta situación donde tengo que enfrentar algo, una situación difícil. Y viene el Espíritu Santo y me ilumina. Y me hace recordar lo que he leído. Por eso es importante leerla. Aunque no entienda todo, el Espíritu Santo es el encargado de iluminarnos. Dice el pasaje, sus consejos están grabados 24/7 para leerlos, releerlos, como dice, recítalos, repítelos de día y de noche. Y en una oportunidad dice, compártelos con tus hijos y los hijos de tus hijos, y así debemos hacerlo. El éxito de Josué y de todo el pueblo, su éxito y el mío, ¿sí?, está basado en conocerlos y cumplirlos, vivirlos, practicarlos todo el tiempo. Mire a alguno y dígale, todo el tiempo. ¿Y cuánto es todo el tiempo? Todo el tiempo. Enamórese de la palabra de Dios, porque cuando usted se enamora de la palabra de Dios, se enamora del Dios que escribió esa palabra, que le está susurrando, que le está hablando, a veces como un grito en nuestra vida cuando estamos desesperados, tenés que hacer esto, pega un volantazo, así no va más. Y a veces es un susurro que te dice, yo te amo, estoy con vos. En medio de todo el lío que hay alrededor, en medio que los chicos, la rebeldía de los chicos, en medio que no llegamos a fin de mes a veces, y a veces no llegamos porque tomamos malas decisiones económicas por no tener en cuenta la palabra. Y en medio de todo el caos hay una voz que dice, estoy contigo, estoy con vos, no te suelto, no me sueltes. Estoy acompañándote. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro escribe en su carta, su segunda carta, escribe a la iglesia y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que a alguien se le ocurrió escribir algún párrafo de la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es un misterio, ¿sí? Algunos creen que era un secretario y que estaban escuchando y escribían la Biblia. Y la Biblia no sabemos bien cómo estos hombres de Dios iban escribiendo, pero en su diario andar el Espíritu Santo inspiraba sus vidas para que las estuvieran creyendo. Y en nuestro diario andar esa palabra que fue inspirada nos ilumina para poder practicarla. Es la única manera, leerla para ser iluminados. Debo meditar de día y de noche. Le voy a decir algo que le va a sorprender. Por ahí dice, no, bueno, toda la revelación, yo ya no puedo tener algo nuevo, una iluminación de parte de Dios para mi vida. He leído tantas veces este pasaje y el Señor vuelve a hablarnos en esa situación. Porque dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios preparó para quienes. Para aquellos que lo aman y que aman su palabra. Porque les digo, los que aman a Dios, la mejor forma de demostrarlo es obedeciéndolo. Ahora, ¿cómo voy a obedecer a un Dios que no conozco? ¿O cómo puedo obedecer lo que no sé que tengo que obedecer? Solamente cuando leo y medito en su palabra. Amén. En segundo lugar, y quiero ser muy breve con esto, en segundo lugar debemos responder a su voz con carácter. Y este era el llamado que tenía Josué para guiar a este pueblo. Lo segundo que se le pide es carácter para liderar a un pueblo, como decíamos recién, bastante difícil. Y le dice que debe tener carácter. Y esto no significa que Josué tenía que tener mal genio, ¿sí?, que debía levantar la voz y gritarle al pueblo. No habla de esto, no les habla de que tiene que estar con cara larga y enojado todo el tiempo para que ellos obedecieran o debía amenazarlos. No era que el pueblo debía seguirlo por obligación. Si no, te va a pasar esto. A veces hay abuso espiritual en las iglesias. Si te vas de la iglesia Jec, 1000 plagas te van a seguir y están, no, no me voy, no me voy. Vas a chocar con el auto. Vas a perder el trabajo y estamos y hay una manipulación, no es lo que Dios le estaba pidiendo a Josué. Lo que se le pedía a Josué era carácter para liderar. Primeramente su vida, por eso le dice, vos tenés que leer la Biblia todos los días, vos tenés que orar. Y luego al pueblo, me tomo un segundo para decir esto. A veces nosotros como papás le decimos a nuestros hijos, tenés que leer la Biblia, tenés que congregarte, tenés que orar. Wow, y el nene, vamos a la iglesia, papá, no, no, que juega a Boca. Y es un contrasentido. Y lo que se le está pidiendo a Josué es que lidere con carácter, que lo que él dice, de lo que él va a enseñar, porque lo sabe, porque lo ha leído, lo tiene que poner en práctica, lo tiene que enseñar de la misma manera. Esto requería esfuerzo y valentía. Les quiero decir, los proyectos, los desafíos que tengas de aquí a fin de año, necesitan de disciplina, una búsqueda intencional de la palabra de Dios, como decía recién, tengo ganas o no busco la palabra de Dios. Debemos renovar o reflotar una vida devocional más profunda, de oración, de lectura, de asistencia a los cultos. Para el segundo semestre de este año debo proponerme arrancar con algún discipulado, volver a tener esa disciplina de leer la Biblia todos los días, de ejercitar nuestros dones, de servir en algún ministerio. Para el segundo semestre digo, Señor, ¿a dónde me querés llevar? Claro que esto va a requerir esfuerzo, dedicación, una entrega total de nuestra vida. Y eso se le está diciendo a Josué. No se puede liderar a un pueblo dándole un poquito al Señor, un 30%, un 50%. Por eso le dice todo, todo. Y dice, solamente así tendrás éxito. Bueno, como decíamos recién, no cuando tenga ganas, no depende de quién lo haga. Ay, si me llama tal líder, yo sí. Si está el líder, no. Si da la clase fulano, sí. Si no, no, tengo que buscar al Señor. No dependo del clima. Y esto nos lleva a la segunda muestra de carácter que se le pedía. Valentía. En otras versiones dice, sé muy valiente. Recuerden que se lo está diciendo a un hombre que ya había recorrido la tierra prometida. Y decía, cuando trajeron el informe, dijeron, hay gigantes que son enormes. Hay gigantes que son enormes. Y saben las palabras de Josué, ¿no? Mientras todos se asustaron y volvieron asustados y dijeron, no vamos a poder entrar porque los que están ahí son gigantes. Josué y un tal Caleb dijeron, los comeremos como pan. Y esto no significa que Josué canchereó, no significa que Josué subestimó al oponente, sino que Josué sabía que el Dios que le estaba enviando a enfrentar a esos gigantes era el Dios que iba a proveer para todo lo que ellos necesitaban. Ese mismo Dios que cuando él fue y vio a los gigantes le dio la seguridad y la convicción de que iban a vencer, es el mismo Dios que ahora lo estaba llamando, invitando a liderar a un pueblo a entrar a la tierra prometida. Mi pregunta en esta mañana es si ya pudiste identificar cuáles son tus gigantes en esta parte del año. ¿Cuáles son esos gigantes que te están impidiendo avanzar, crecer, vivir en plenitud? ¿Lo pudiste identificar? Quizás la falta de disciplina. ¿Qué son esos gigantes que te generan incertidumbre? Quizás es una enfermedad. ¿Qué son aquellas cuestiones que desestabilizan tus emociones? Quizás es afectivo, quizás es un dolor, quizás es físico. ¿Qué son aquellas cosas, esos gigantes que te generan temor al momento de decidir y te vuelven una persona insegura y no puedes asumir un compromiso? ¿Cuáles son esos temores? Y esos gigantes para algunos pueden ser la palabra no puedo. Este año puede ser y decir, no, no puedo. No, no, no, no. No tengo recursos, otro gigante. Sí, vamos a servir al Señor, no, no, no. Vamos a hacer este discipulado, no, no puedo porque no tengo memoria, no sé cómo hacerlo, no tengo dinero, no se requiere dinero, no, no puedo. El gigante no puedo, no tengo recursos, quizás otros tengan el gigante, ya lo intenté muchas veces. Porque yo vengo de otra iglesia, pastor, y lo intenté y no pude, no. Quizá para otros sea el gigante, será para otros. Y es así se llama el gigante, ¿no? Sí, para mí no, porque vio cómo soy yo, pastor, no tengo. Quizás está llamando a otro y el Señor se equivocó. Conocerlos es solamente una parte. Y Josué los conocía. La segunda parte es vencerlo y es la más importante. Y Jesús y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y yo estaré contigo. Estas palabras debieran tomar valor, debieran darnos valor en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos tomarnos de esto. Esfuérzate y ser muy valiente. La medida de nuestro éxito siempre estará relacionado con mi voluntad a obedecer la palabra del Señor. Cuán más parecido a Cristo yo sea, mucho más éxito voy a tener en todo lo que emprenda. Solamente quiero mencionar esto antes de compartir la cena en esta mañana. Permita que su voz lo llene de fe. Permita que su voz lo llene de fe. Si algo podríamos decir de Josué es que era un hombre de fe. Si algo podemos decir de su amigo Caleb, por eso fíjese con quién se está juntando. Fíjese qué está leyendo. Fíjese qué está mirando. Porque todo eso afecta, activa, nos hace crecer nuestra fe o la desactiva y nos debilita nuestra fe. Caleb, después de 40 años, dijo, ya no tenía los 40 de hace 40 años atrás, sino unos 80, dice, con estos 80 años, estoy dispuesto a entrar a esta tierra prometida, esa que Dios nos dio. Y fueron los únicos dos de esa generación que pudieron sacar a Egipto de su corazón para entrar a la tierra prometida. La orden fue clara. No tengas miedo. No tengas miedo. Esfuérzate y sé muy valiente. Yo quiero orar en esta mañana para que esta palabra sea una realidad en cada uno de nosotros. Que esta palabra cuando le dice yo soy tu Dios que te acompaño, yo soy tu Dios que va a estar con vos, sea una realidad para nosotros. No te desalientes, no se te ocurra bajar los brazos para lo que queda estos 6 meses de aquí en adelante. Estate fortalecido, ayudado por el poder del Espíritu Santo. Su mano sobre tu vida no se ha cortado. Él está ahí, Él es amparo, es fortaleza, es auxilio, es socorro. Está pronto para actuar. Aun cuando quizás hemos cometido errores en esta parte del año, Él es el GPS que nos corrige, que nos redarguye y que nos lleva a la victoria. Tómate de estas palabras, llenate de fe y quiero que puedas meditar en estas 3 cosas que hablamos hoy. Escuchar la voz de Dios por sobre todas las cosas. Continuar desarrollando el carácter de Cristo en mi vida, esforzándome y siendo valiente. Y revitalice su fe todos los días. No dude ni un momento que Dios está con usted. Oramos, cerrá tus ojos y le decimos al Señor, gracias papá por esta tu palabra, porque es viva, porque es eficaz. Señor, te pedimos que no sea una emoción de un momento, que no sea la emoción de una mañana, de un compromiso, de un lunes, de un domingo, sino Señor que a partir de este día podamos tomar la decisión de buscarte, de leer tu palabra, de creerla, de amarla, de obedecerla, de practicarla. Señor, que nos podamos enamorar de tu voz. Señor, que podamos identificar tu voz. Tu palabra es clara, tus ovejas escuchan la voz del pastor y la siguen. Señor, que tu voz sea tan clara de discernir en este tiempo. Señor, te pedimos perdón si en muchas de las decisiones que hemos tomado no hemos tenido en cuenta la voz de tu Espíritu Santo hablándonos, susurrándonos. Pero Señor, hoy nos levantamos en fe, confiados, tomados de tu mano. Señor, dejamos atrás el pasado, los miedos, las preocupaciones. Señor, decidimos vencer a esos gigantes, no con nuestras fuerzas, no con nuestras ideas, no con nuestro ingenio, sino con el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Papá, en esta mañana te entregamos nuestra vida, nuestros temores. Señor, como aquel que pidió, auméntanos la fe. Señor, queremos que nuestra fe aumente, sea gigante, sea tan grande la comunión, la intimidad contigo, que los problemas se vean tan pequeños como Josué los vio. Él no vio a los gigantes, sino que vio a un Dios extraordinario, maravilloso, grande, sublime. Y a ese Dios le confió su vida, su ministerio, sus pasos. Y fue la manera de tener éxito. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, rendimos nuestra vida completamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.